jazz para tu alma, el mejor jazz de tu vida. Bienvenidos. Esta es la segunda emisión del programa Jazz para tu alma. Y qué mejor que comenzar con la bienvenida que siempre daba a su programa nuestro querido y siempre bien recordado Sifu, Juan Claudio Cifuentes, quien decía: y en este mismo momento estamos empezando un programa de jazz para ti que te gusta el jazz. Sifu, para los amigos que sois vosotros, como él mismo decía, fue un crítico musical y profesional de la radio y televisión española, especializado en jazz. Como productor y conductor de programas como Jazz Porque Sí, A Todo Jazz y Jazz Entre Amigos, supo divulgar y despertar el interés en este género musical en varias generaciones, sobre todo en el mundo de habla hispana. Su estilo particular de presentar a los artistas los temas y los álbumes de jazz, siempre salpicado de comentarios, anécdotas e historias sobre este género musical, le hizo ganar un lugar en el corazón de los amantes del jazz y diversos homenajes y premios por parte de instituciones culturales, públicas y privadas. Sifu se nos fue en 2015, sin embargo, sigue entre nosotros su memoria y su legado. Enviamos a Sifu un abrazo en donde quiera que se encuentre. Y una vez dicho lo anterior, comenzamos. En Jazz para Tua, contamos con la presencia del saxofonista Houston Person con el tema Love is Here to Stay. Escuchamos a Houston Person con el tema Love is Here to Stay. Vamos ahora con el padre del Gypsy Jazz, Django Reinhardt, interpretando el tema Nueces. Hemos escuchado a Django Reinhardt con Nueces. Vamos ahora con un poco más de Gypsy Jazz a cargo de un violinista vienés. Estamos hablando de Benjamin Schmidt, quien es un virtuoso violinista que ha brillado en el mundo de la música clásica. Sin embargo, con esa versatilidad propia de los genios, ha incursionado en el Gypsy Jazz de manera exitosa, como lo podremos comprobar con esta interpretación de Minor Blues a cambio de Benjamin y su cuarteto. Thank you. Escuchamos a Benjamin Nesmith con su cuarteto con el tema Minor Blues. Vamos ahora con el saxofonista Flip Phillips, quien interpreta el tema Poor Butterfly. Esta magnífica versión de este clásico fue interpretada por Flip en marzo de 1995 con motivo de la celebración de su cumpleaños número 80. Escuchemos. Thank you. Escuchamos a Flip Phillips con el tema Poor Butterfly. Vamos ahora con la vocalista Jane Mohai con el tema I Won't Dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely. You know what? So lovely. But oh, what do you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, merci beaucoup. I know that music plays the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. I won't dance. Why should I? I won't dance. I won't dance. How could I? I won't dance. Merci. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance. I won't dance. Escuchamos a Jane Mohai con el tema I Won't Dance. Vamos ahora con la cantante y contrabajista australiana Nikki Parrott, quien interpreta el tema I Can Give You Anything But Love. I can't give you anything but love, my baby. That's the only thing I've plenty of, my baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I guess all those things you've always pined for. Gee, it's nice to see you, you're looking so swell, my baby. Diamond bracelets Woolworths doesn't sell for my baby. Till that lucky day, you know darn well, my baby, I can't give you anything but love. Escuchamos a Nicky Parrott con I Can Give You Anything But Love. Vamos ahora con la orquesta Big Band de la BBC de Londres, interpretando el tema Mood Indigo. Thank you. escuchamos a la orquesta Big Band de la BBC de Londres con el tema Mood Indigo. Vamos ahora con la vocalista Felicia Carter con el clásico My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable and photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open here to speak? Are you smart? But don't change one hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Escuchamos a Felicia Carter con My Funny Valentine. Vamos ahora con el saxofonista Coleman Hawkins con otro clásico, Stardust. Thank you. Escuchamos a Coleman Hawkins con Stardust. Vamos ahora con una de las cantantes más populares en la historia del jazz. Vamos con la gran Ella. Ella Fitzgerald nos interpreta You Do Something to Me. Simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Escuchamos a Ella Fitzgerald con el tema You Do Something to Me. Vamos ahora con uno de los músicos más representativos del Dixieland Jazz. Estamos hablando del saxofonista y clarinetista originario de Nueva Orleans, Sidney Biche, con el tema Rose Room. Thank you. escuchamos a Sidney Bechet con el tema Rose Room. Vamos ahora con uno de los compositores más importantes del ragtime y del llamado stride piano. Estamos hablando del pianista y compositor Jelly Roll Morton, quien interpreta King Porter Stomp. Hemos escuchado a Jelly Roll Morton con el tema King Porter Stomp. Vamos ahora con un poco de blues. Vamos con un músico que es considerado como el principal músico brasileño de blues. Estamos hablando de Flávio Guimarães, quien acompañado de su armónica y su grupo nos interpreta If Ain't Me. Space. I never found the one yet, could ever take a place, but that ain't it. Baby, I need your love. Now, but if it ain't me, baby, tell me who you're thinking of. I realize now, darling, I was wrong, all of begging you, baby, come back home, but that ain't it. Baby, I need your love. Now, but if it ain't me, baby, tell me who you're thinking of. Oh, nothing in this world can take the place of you. That ain't it, baby. I need your love. Now, but if it ain't me, baby, tell me who you're thinking of. Escuchamos a Flavio Guimaraes con el tema If It Ain't Me. Vamos ahora con un guitarrista francés ampliamente reconocido tanto en Europa como en América. Estamos hablando de Fred Chapelier, quien interpreta el tema After Hours.